Oxpand 2012 te invita a su gran baile de feria anual, domingo 12 de febrero. Llega por primera vez al barrio escondido el número uno de Libres Puebla. El señor Silvestre Lozano te presenta al original, el único e inigualable, el pequeño gigante, sonido Casper. El pequeño gigante, considerado como el número uno en Libres y en todo el estado de Puebla y Tlaxcala, conquistando a cada lugar que visita y a cada uno de sus seguidores. Además, no podía faltar el sonido de casa. El rebelde misterio. Sonido misterio. Oye. Precios populares invita el comité organizador. Allá nos vemos. Oye.